ya lo tomamos muy en serio ese festejo del 10 de mayo, ¿verdad? A veces se siente más fuerte que el mismo festejo de acá, de este lado, sí, que fue ayer. Sí, ayer, y pues dos afortunadas que estamos aquí, ¿verdad? Sí. Nos toca que nos celebren dos veces. Sí. Pues siempre no es lo mismo como en México. En México es más bonito, sí. Siempre. Pero bueno, pues gracias a Dios que estamos bien. Y pues felicidades ya tardes, pero sí, no felicidades. Yo creo que todos los días deberíamos de celebrar a nuestra felicidades mamá. Por ser mujer. Sí, por ser, ya con el hecho de ser mujer. Nos tenemos que celebrar todos los días. Sí, hay que acordarnos de eso. Sí, pues felicidades a todos. Y pues entrando ahorita, pues les acabamos de poner esperamos que les haya gustado esta música tan bonita de Mercedes Sosa. Sí, entramos con Mercedes Sosa y bueno, una favorita de nuestro noticiero, Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Y la segunda, pues la clásica, ¿verdad? Sí. Gracias a la Vida, que bueno, siempre la escuchamos con Violeta Parra, pero también la interpretación de Mercedes Sosa es muy bonita, ¿no? Es muy, muy bonita y pues sí, gracias a la vida por todo lo que nos da día a día. Bueno, entonces empecemos con las noticias internacionales. Bueno, esta la tomamos de La Jornada y es sobre el ataque cibernético global, que como ustedes saben comenzó el viernes pasado y afectó a 200,000 usuarios, principalmente empresas en unos 150 países, entre ellos México. Y bueno, se esperaba una segunda oleada de afectaciones la mañana de este lunes, informó Rob Wainwright, director de la Europol, mientras autoridades tratan de dar con los responsables. Alrededor de las 10 de la noche de este domingo, México ocupaba el sexto lugar en el ranking mundial del sitio cibermapkaspersky.com, que lleva el registro en tiempo real de los países más atacados. México ocupaba, como digo, el sexto lugar. Expertos estiman que el recrudecimiento del virus podría generar un cibercaos cuando millones de computadoras sean encendidas este lunes. Pues esperamos que no. Vamos a ver, me gustaría tener más información de cómo protegernos, ¿verdad? Tengo una cita aquí. El último recuento asciende a más de 200,000 víctimas, esencialmente empresas, en al menos 150 países. Llevamos a cabo operaciones contra unos 200 ciberataques al año, pero nunca, nunca habíamos visto nada igual, declaró este domingo Wainwright a la cadena británica ITV. Bueno, como ven, estos son los nuevos peligros que, así como nos ayudan las computadoras, también nos pueden afectar y terminar con todos nuestros trabajos, ¿verdad? Es un peligro de veras, sí, pues, sí. Real. ¿Tenemos alguna otra noticia, Reina? Pues sí, nos vamos con otra noticia del Universal. Negocios internacionales más eficientes. Más que una opción de inversión, el Bitcoin cuando puede ser una herramienta para las operaciones de las PYMEs. El Bitcoin es una divisa digital creada en 2009 que permite hacer transacciones inmediatas y sin intermediarios, sin importar la ubicación geográfica, por lo que los emprendedores de Bitso la ven como una oportunidad para ampliar los negocios internacionales de las PYMEs. En México, esta criptomoneda se ha utilizado más como un instrumento de inversión. Sin embargo, Pablo González, uno de los fundadores de Bitso, señala que startups ya la utiliza como un mecanismo para transferir dinero a bajo costo. Imagínate, una PYME que necesita importar de India, si manda sus pagos con Bitcoin, es más fácil y barato. Lo mismo las remesas y créditos. Los fundadores identifican la oportunidad de negocio mientras vivan en Canadá, en donde desarrollaron un sistema para procesar pagos con Bitcoin, que llegó a estar disponible en casi 100 comercios de Vancouver. Sin embargo, en aquella ciudad el nivel de bancarización es alto y existe una infraestructura financiera importante a diferencia de México. Bien. Bueno, miren, quisiéramos hacer énfasis que hoy, 15 de mayo, Reinita, es el Día del Maestro. Oh, ¿sí? Es el Día del Maestro. Sí, entonces mandamos un saludo a todos los maestros y maestras democráticos allá en México. Pues sí, ¿verdad? Es en donde son más celebrados, ¿verdad? Sí. En México siempre. Yo me allá recuerdo. Se celebra todo. Sí, yo soy maestra normalista. Me recuerdo cuando vivía allá, pues que este era un día muy, muy especial para todos los maestros, ¿verdad? Nos íbamos a comer, celebrábamos en la escuela. Entonces, un abrazo cariñoso, de verdad, a todos los maestros mexicanos, bueno, y a los de acá también, ¿verdad? Sí, también a aunque los de no, acá, pues no se lo celebran tanto, no, casi no acá, son más fríos. Sí. Y casi no lo celebran, pero en México es una celebración muy bonita porque pues allá se celebran todos, desde los albañiles, el maestro. Sí. Todo es más bonito. Bueno, me mandan una nota también internacional sobre la elección de Macron en Francia, que es el triunfo de este candidato, que pues le ganó a esta candidata muy, muy, un poco, no, reaccionaria, ¿no? Que representa toda esta racha de ataques a los migrantes, de ataques a todos, la Unión Europea, etcétera. Entonces, salió este artículo en La Jornada. Parece ser que este nuevo presidente trae una visión radical muy de izquierda. En su toma de posesión ayer como presidente de Francia, Emmanuel Macron tomó distancia de las actitudes rupturistas que mantuvo como candidato y prometió a sus gobernados una suerte de renacimiento nacional por medio del continuismo. Ofreció recuperar la grandeza de Francia y su confianza en sí misma por la vía de la desregulación y el libertinaje de mercado. Y ensayó una extraña fusión del patrioterismo de la ultraderechista Marine Le Pen, su rival, que fue derrotada en la segunda vuelta electoral del pasado 7 de mayo. Bueno, a primera vista podría parecer que el recién jefe de Estado formulaba una ambiciosa síntesis de posturas tradicionales de derecha y de izquierda en la política francesa, y el discurso correspondía plenamente al centrismo extremo que le sirvió a la ahora presidente como principal coartada electoral. Más aún, podría pensarse que las contradicciones discursivas de Macron fueron un intento de construir una actitud incluyente de presidente de todos. Entonces hay que seguir muy de cerca, la nota es muy larga, pero vamos a ver realmente qué son las intenciones y cómo se desarrolla, ¿no?, este presidente, que bueno, ha nombrado como mano derecha a un conservador. Entonces, aun cuando pues estemos pensando que trae estas ideas muy avanzadas, pro Unión Europea, pro migrantes, pues bueno, vamos a ver qué son las políticas que siguen, ¿no?

en diferentes aspectos, dijo el viceministro de Defensa de Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, con ocasión de la visita que inició hoy al país la ministra española de Defensa María Dolores de Cospedal, Bogotá, 14 de mayo. El gobierno colombiano considera a España un aliado fundamental en diferentes aspectos, dijo el viceministro de Defensa para Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto. Con ocasión de la visita que inició hoy el país, la ministra española de Defensa María Dolores de Cospedal. Esta nación europea ha sido una aliada fundamental para Colombia durante muchísimo tiempo, no solamente en materia de defensa y seguridad, sino en temas políticos, comerciales, manifestó el funcionario en un comunicado del Ministerio de Defensa. Fernández de Soto acompañó hoy a Cospedal en una visita que hizo al norte del país a una sede local del mecanismo de monitoreo y verificación del cese en el fuego entre el gobierno colombiano y las FARC. El funcionario destacó que en Colombia están muy complacidos con la visita de la ministra, que saludó a los observadores españoles del MMIB, integrados de la misión de la ONU en la sede local de Pondores, en un municipio de Fonseca, departamento caribeño de La Guajira, integrado por miembros de la ONU, de la Fuerza Pública Colombiana y de las FARC, tiene la misión de supervisar el cese al fuego a las FARC, decisión de armas y desmovilización de esa guerrilla. En esa misión hay 14 militares españoles, 2 integrantes de la Guardia Civil y 2 de la Policía Nacional distribuidos por todo el territorio nacional. En la zona federal transitoria de normalización de Pondores hay unos 300 miembros de las FARC que están en proceso de dejación de armas y regreso a la vida, a la sociedad, según el gobierno colombiano. Está Además, es una visita a un componente del contingente español que está realizando en Colombia, una parte importante de la misión de Naciones Unidas de la verificación del acuerdo de paz y la entrega de las armas, afirmó la ministra citada en el comunicado del Ministerio de Defensa colombiano. Cospedal señaló que el contingente tiene como misión verificar que se cumplan los acuerdos de paz a los que llegó el gobierno de Colombia con las FARC y ayudar en todo lo que sea posible para la posterior integración de las personas afectadas sobre la zona federal de Pondores. Fernández de Soto señaló que es uno de los campamentos mejor instalados, un ejemplo de la implementación del acuerdo que alcanzó en noviembre del año pasado el gobierno colombiano con la guerrillera del ASFAR. Y sigue la nota. Un poco, ¿de dónde es la nota? Es un acuerdo de Colombia y España. ¿Y la tomamos de dónde? ¿De qué periódico? Es una nota que es por Radio W. Okay. Bueno, pues mira, yo tengo aquí una. Estábamos comentando en la primera parte del programa que estamos celebrando el Día del Maestro, que mandamos muchas felicidades a los maestros. Y bueno, están mandando felicitaciones también desde México. Bueno, y también estamos celebrando otro gran maestro que necesita también felicitaciones, esté donde esté ahorita. Nos estamos refiriendo a, estamos celebrando en México y en todo el mundo el centenario del nacimiento de Juan Rulfo. Y bueno, esta nota la tomamos de Desinformémonos, periodismo de abajo. Y bueno, es una nota por Francisco Pastoriza, muy, muy interesante, muy larga también, pero bueno, se antoja compartirla con ustedes toda, no lo vamos a hacer porque tenemos otras noticias, pero está muy bien documentada y muy interesante. Bueno, hoy dice, se cumplen el 16 de mayo 100 años del nacimiento de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, Juan Rulfo, escritor mexicano, autor de una obra de unos valores literarios y humanos pocas veces alcanzados en la narrativa contemporánea. Su literatura se cita como referente de los orígenes del realismo mágico, que agrupó a los autores del boom latinoamericano a la fama internacional. Pero es mucho más que eso, es un fascinante laberinto de espejos en el que se combina lo cotidiano, lo ilusorio, la verdad, la mentira, lo esencial y lo secundario. Como recuerdan, Rulfo escribió sus primeros textos, La vida no es muy seria en sus cosas, el primero, Macario, Nos han dado la tierra, para la revista literaria Pan de Guadalajara, entre 1942 y 1945. Más tarde en América, la revista de la Ciudad de México, iría publicando otros que finalmente se recopilaron en 1953 bajo el título de El Llano en Llamas y otros cuentos. En sucesivas ediciones se fueron quitando algunas narraciones y añadiendo otras nuevas, hasta que en 1970 se publicó la edición definitiva. Con estos cuentos, Rulfo sitúa a sus personajes arrojados a un mundo hostil, a un panorama de pobreza y desprotección durante un periodo convulso de la historia de México de los primeros años del siglo XX, en los que suceden dos episodios que marcaron el futuro del país, la Revolución Mexicana y la Guerra de los Cristeros. También escoge los primeros movimientos migratorios de los años 40 hacia los Estados Unidos, el reparto de tierras a los revolucionarios a cambio de la devolución de las armas y la reforma agraria del gobierno Lázaro Cárdenas. Unos años de la infancia del escritor en los que la violencia y el bandolerismo provocaron cientos de muertos, entre ellos sus propios padres. Bueno, me gustaría seguir comentando, ¿no?, esta gran síntesis de nuestro compañero de Desinformémonos. Vamos a regresar con la continuación de esta semblanza de Juan Rulfo, escrita por Francisco Pastoriza, pero pues nos gustaría también ir con algunos otros, en otras noticias. Ahora estamos en México, ¿verdad? Tenemos algunas otras noticias, Reina, por ahí de México, antes de continuar con esta semblanza de Juan Rulfo. Sí, Socorrito, regresamos con otra nota, y esta es de los familiares desaparecidos de México. Y dice, familiares desaparecidos acuerdan con autoridades crear banco genético. Unas 25 organizaciones de diversas ciudades de México, formadas por familias con personas desaparecidas, se reunieron hoy con autoridades del estado norteño de Coahuila, con las que acordaron crear un banco de perfiles genéticos. Saltillo, México. unas 25 organizaciones diversas de diversas ciudades de México, formadas por familias con personas desaparecidas, se reunieron hoy con autoridades del estado norteño en Coahuila, con las que acordaron crear un banco de perfiles genéticos. Nos van a tomar pruebas de ADN aquí en Saltillo. Con esto ya entramos a un proyecto a nivel nacional para tener un rango más amplio de comparación de ADN con todos los restos que existen a nivel nacional, dijo a EFE Julio Sánchez, coordinador de la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Desaparecidos, la caravana que recorrerá varias ciudades de Coahuila, inició sus actividades este domingo en Saltillo, la capital estatal, con una misa oficiada por el obispo Raúl Vera. Participan también organizaciones de familiares de desaparecidos de Centroamérica y personas de Estados Unidos que perdieron a sus seres queridos en México. El objetivo de la caravana es precisamente despertar la conciencia de la sociedad para contribuir con nuestro granito de arena en la construcción del tejido social que está tan destrozado por todo lo que está sucediendo, por la gran violencia que estamos viviendo, afirmó Sánchez. Mencionó que las organizaciones agrupan a familias con personas desaparecidas en todo el país, que en total representa a unos 16,000 desaparecidos. El recorrido de la caravana comprende ciudades de Coahuila como Torreón, Saltillo, Monclova, Allende y Piedras Negras. En cada una de las ciudades vamos a trabajar 2 días. Celebraremos misa y marcha. El segundo día vamos a hacer actividades diferentes, como ir a revisión fotográfica de CEMEFOS, a servicios médicos forenses y revisión fotográfica del Centro de la Salud, dijo el coordinador. Nosotros no hemos hecho búsqueda terrestre, es más, búsqueda en vida. Nosotros en nuestros colectivos buscamos restos humanos, pero creemos que existen las mismas probabilidades de que nuestros hijos estén bajo tierra como vivos, añadió. Mencionó que ese es el espíritu de la caravana, la búsqueda en vida. Sin embargo, entendemos que nuestros hijos pueden estar muertos, concluyó. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidos, en octubre del 2016 habría cerca de 30,000 desaparecidos en México. Y así está la nota. Sí. Bueno, pues qué triste situación. Pues sí, los familiares. Sí, siempre pues estamos. Sí, con esta investigación y dando noticias tristes, ¿verdad?, de cómo sigue la situación de violencia. Más tarde vamos a hablar un poquito más de esto, pero me pareció interesante esta nota de Desinformémonos también, del periódico de abajo, donde nos habla de qué está pasando con el trabajo que se está haciendo para apoyar a los campesinos mexicanos para producir ahora sí que formas de sobrevivencia que eviten la migración, ¿no?, que den oportunidades para que los jóvenes tengan otras alternativas, ¿no?, que recuerda que muchos de los jóvenes que se unen a este tipo de violencia, pues no es que se justifique la situación, pero están encausados mucho por estas situaciones de falta de empleo, de falta de oportunidades, ¿verdad? Sí, en nuestros países. En nuestros países, pues, incluyendo la migración, ¿no? Sí. No solamente a las ciudades, pero a los Estados Unidos. Entonces, por esta razón se me hace urgente que las organizaciones campesinas, ¿verdad?, pues trabajen unidos, ¿no?, con instituciones que quieran apoyar en la solución del problema del campo. Entonces, en esta nota, que está relacionada con esto precisamente, dice, repito, de Desinformémonos, dice: Senasica incumple en consulta sobre soya transgénica en Campeche. Dice, a pesar de que debió llevarse a cabo el proceso de consulta a comunidades mayas de Olpechén, Campeche, para tratar los permisos sobre la siembra de soya genéticamente modificada, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es el Senasica, no asistió a la mesa de diálogo. Esto, se abre una cita, evidencia nuevamente la falta de voluntad política de SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Senasica, que son instituciones responsables de garantizar que no se pierda, que no se siembre la soya transgénica, que hace tanto mal a la siembra, a las siembras, como platicábamos en el programa anterior, del maíz criollo, de todos nuestros cultivos originales, ¿no?, que los campesinos quieren apoyar. Entonces, en esta reunión se iba a tratar sobre cómo garantizar que no se siembre la soya transgénica, y entonces pues no asistieron las instituciones que iban a dirigir esta discusión. A través de un oficio emitido por el director general de Senasica, Hugo Fragoso, se dio a conocer que dicha unidad no estaría, entre comillas, en la posibilidad de atender a la reunión del próximo 13 de mayo, por lo que la mesa de diálogo debió posponerse. De acuerdo con los indígenas, a raíz del monitoreo, inspección y vigilancia del Senasica durante el 2016 para determinar la presencia de siembra de soya transgénica en Olpechén, se generó un ambiente de desconfianza entre la institución y las comunidades por la falta de diligencia, oportunidad y profesionalismo mostrado al rendir información incompleta y tardía. Bueno, pues vamos a seguir esta historia, esta experiencia de estos campesinos en Campeche con la relación con estas organizaciones. Esperamos que trabajen unidos y que podamos tener la oportunidad de dar a conocer qué son los proyectos que se están desarrollando allá en la zona de Campeche, en esta comunidad. Nos vamos ahorita con un saludo que nos están pidiendo aquí en Santana. Están en la calle 5 unos amigos, pero no sabemos qué están celebrando, pero por ahí están y quieren que les mandemos un saludo. Pues con mucho gusto. Entonces, saludos. Buenos días a todos los que estén ahí, no sabemos. Adiós. No pusieron sus nombres, pero dijeron un saludo a la calle 5. Pues saludos y abrazos, y gracias por escucharnos. Estamos aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad, sí, Reinita? Pues sí, discúlpenos, pues estamos también aprendiendo, pero con mucho cariño. Sí. Para ustedes. ¿Y qué les parece si nos vamos a escuchar un poco de música? Con Silvio Rodríguez, y la canción se llama Mi Unicornio Azul. Vámonos. Mi unicornio azul ayer

se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere bien no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un hispano, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Esta es una noche. Bueno, regresamos y escuchamos dos clásicas de Silvio Rodríguez. Te doy una canción, que la que acabamos de escuchar ahorita, y la anterior, mi unicornio, también mi unicornio azul. Que bueno, pues empezamos con Silvio y no podemos dejarlo, ¿verdad? Pero seguimos ahora con Noticias de México. Sí, pues nos vamos con otra nota hasta México. Y esa de la PGR con la investigación de los policías. A ver, aquí dice la nota: la Procuraduría General de la República, PGR, por medio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, inició una investigación relacionada con la agresión que sufrieron periodistas de medios locales, nacionales e internacionales en un retén instalado en la carretera Iguala Ciudad Altamirano y que estaba en manos civiles armados. El sábado por la tarde, un grupo de 100 hombres armados atacaron a 7 reporteros, entre ellos Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero, y Yair Cabrera, reportero gráfico y colaborador de esta casa editorial, en el municipio de Acapetlayuca, en la zona norte de Guerrero. También fueron agredidos Hans Máximo Musielik de BC News, Pablo Pérez García de Hispano Post, Jorge Martínez de la agencia Cuadratín, Ángel Galeana de Imagen TV y Alejandro Ortiz del diario Bajo Palabra. La Jornada publicó ayer que luego de permanecer retenidos los pistoleros presuntamente pertenecientes a la organización delictiva La Familia Michoacana, los despojaron de sus pertenencias, equipos de cómputo, cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, dinero, así como una camioneta Patriot propiedad de Sergio Ocampo. los comunicadores quienes realizaban trabajos periodísticos sobre los acontecimientos que se suscitaron desde el viernes en el municipio de San Miguel Totolapan. Fueron trasladados a un callejón donde había unas viviendas, mientras un grupo de pistoleros sacaba de las camionetas las pertenencias y carteras de los informadores. Al respecto, informó que inició una carpeta de investigación desde ayer por la noche y que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad contactó directamente a los comunicadores afectados, al tiempo que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la indagatoria a los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Según las autoridades federales, se dará seguimiento a la situación de los comunicadores agredidos de manera conjunta con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. La PGR condenó la agresión en contra de personas dedicadas al periodismo y en agravio al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al tiempo en que reitera su compromiso de llevar a cabo una investigación inmediata y oportuna. Y pues hasta ahí termina la nota de este caso que se está investigando ahorita. Sí. Bueno, pues para terminar con esta semblanza de Juan Rulfo, que estamos celebrando hoy el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, estamos recordando algunas de sus principales obras, de su historia. Recuerden que la literatura y la fotografía fueron las dos grandes pasiones del escritor mexicano, que bueno, no fue premiado con el Nobel de Literatura, ni le concedieron tampoco el Cervantes, pero sin proponérselo, Juan Rulfo consiguió el sueño de todo escritor, alcanzar la inmortalidad literaria con una sola obra. En su caso fueron dos, la novela Pedro Páramo y el libro de relatos El Llano en Llamas. Pero no es difícil pensar que Rulfo lo hubiera conseguido con cualquiera de ellas, teniendo en cuenta además que las dos son realmente una sola y única obra. Y bueno, podemos seguir con miles de programas hablando de Juan Rulfo. Necesitamos pasar ahora a las noticias, el tiempo se nos va, las noticias de acá de Estados Unidos, como es costumbre en el noticiero, para terminar nuestro día, nuestras noticias con lo que está pasando aquí en nuestra ciudad de Santa Ana. Entonces, bueno, pues pasemos a lo que está pasando acá en este país. Antes de irnos de lo que está pasando en México, quisiéramos mandar nuevamente felicitaciones a los maestros que estamos celebrando el Día del Maestro en México y otros países de Latinoamérica. Y se debe de celebrar en todo el mundo, ¿verdad? Un abrazo muy cariñoso de parte de todos los que estamos trabajando acá en Radio Santa Ana y a todos los maestros que andamos acá también. A ver si después nos reunimos a celebrarlo también de este lado. Y bueno, para empezar con las noticias acá en los Estados Unidos, tenemos de la jornada también que 20 fiscales estatales de Estados Unidos piden investigación independiente sobre el caso de Rusia. Bueno, esta, como decía, nota es de la jornada y dice, el procurador de California, Javier Becerra, se sumó este viernes a la demanda de 20 fiscales que exigen la designación de un abogado especial independiente para investigar la supuesta injerencia de Rusia en los pasados comicios presidenciales, tras el despido del director del FBI, James Comey. El fiscal californiano se unió a una coalición de 20 procuradores generales de diversos estados que enviaron una carta al viceministro de Justicia de Estados Unidos, Rod Rosenstein. En su misiva, los procuradores califican como, comillas, una violación de la confianza pública, se cierran, al despido del director de la Oficina Federal de Investigaciones de la FBI, quien estaba encargado de investigar la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de noviembre pasado. Se abre una cita. Como fiscales comprometidos con el Estado de Derecho, les instamos a considerar el daño a nuestro sistema democrático de cualquier intento de la administración de descarrilar y deslegitimar la investigación. Se cierra la comilla, señaló la carta. Los procuradores afirmaron además que los residentes de sus estados merecen una investigación exhaustiva que aclare el alcance de la intromisión rusa. Cualquier connivencia de los oficiales de la campaña de Donald Trump y cualquier encubrimiento. La carta ha sido suscrita por los fiscales generales de Massachusetts, California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawaii, Iowa, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont y Washington. ¿Qué tal? Ahora sí, esperamos que se haga una exhaustiva y seria investigación y que ya por al final nos den las cuentas claras de qué ha sido realmente la injerencia o la relación que existe entre las elecciones y la participación de Rusia, sin tantos encubrimientos, ¿no?, y chismes que se han suscitado últimamente. Bueno, pues pasamos a... ¿Tenemos alguna otra noticia de Estados Unidos? ¿No? Entonces, pasemos a nuestra siguiente muestra musical de esta mañana. Ahora vámonos con nada menos que nuestro queridísimo... Nuestro muy, muy querido, ¿qué les parece? Unos boleritos. ¿Sí? Sí. A ver, vamos. ¿A quién tenemos aquí? Vamos a escuchar ¿a quién tenemos aquí Pues que tenemos un popurrí de boleros y estamos viendo, tenemos a Javier Solís, tenemos a Julio Jaramillo. ¿Qué se te antoja? ¿Qué se te antoja? Vamos a ver a Javier Solís. Dice el rey del bolero ranchero.

como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que se ha plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Bueno, pues ahora nos vamos a la siguiente parte del programa. Nos concentramos en lo que está pasando aquí en nuestra ciudad de Santa Ana, acá en Estados Unidos, California. Acabamos de escuchar a Javier Solís con Luz de Luna y la primera... Era un bolero de Javier Solís. Bueno, ya no nos recuerdo. Bueno... Ahora me gustaría hacerles, antes de que pasemos a las noticias de Santa Ana, una atenta invitación para que asistan aquí el próximo sábado 20 de mayo, aquí en el nuevo edificio del centro, aquí en la calle Ross. Sí, es el 837. 837. Sí. Está cerca de la Civic Center, enfrente del banco del Credit Union. Y bueno, aquí vamos a tener un evento muy, muy bonito el sábado. Vamos a celebrar un artista que es un héroe realmente. Él participó en el movimiento chicano a través de su arte, dando a conocer pues las inquietudes, nuestra historia, ¿verdad? Su nombre es Manuel Hernández. Vamos a tener una exhibición de sus obras aquí en el centro. Vamos a tener un evento muy bonito de 2 a 4 de la tarde. Manuel fue maestro de aquí de Valley High School. Muchos estudiantes lo quieren, entonces espero que aquí asistan, ¿no? Vamos a hacer un homenaje a Manuel. Él tiene muchísima obra, pero nunca quiso comercializar con su trabajo. Y bueno, trabajó mucho en la comunidad, como maestro de matemáticas también, y apoyando a muchos jóvenes, no solo con las matemáticas, sino apoyándolos a descubrir su identidad. Lo apoyaba a los grupos de folclórico que querían participar ahí, prestando el local. Él estudió mucho en México, de hecho tuvo una exhibición en Bellas Artes, y bueno, una gente muy activa en la comunidad, pero muy reservado. Nunca le gustó que le hicieran homenajes, ni quise hacer mucha venta de su trabajo. Entonces sí, creo que todos debemos de conocer su gran obra, ¿verdad? Y sí, su vida. Sí, va a ser un gran placer. Ajá. Entonces los invitamos de verdad, pónganlo en su calendario, el 20 de mayo, es el próximo sábado, de 2 a 4, aquí en las nuevas instalaciones del Centro Cultural. Sí, en el 837 North Rose. Sí, y bueno, lo vamos a seguir anunciando. Entonces, regresamos a más noticias. De Santa Ana, ahora ya estamos acá en Santa Anita. Y Renita tiene una noticia de acá de la ciudad. Ok, regresamos con una noticia de aquí de Santa Ana y dice la nota: dan luz verde para recibir a casi 1,000,000 de detenidos en la considerada como la peor cárcel para inmigrantes en California. Oh, sí. La Junta de Supervisores del Condado de Orange aprobó que la prisión Theo Lacey criticada fuertemente por organizaciones de derechos humanos, incrementa su capacidad para albergar a indocumentados bajo la custodia de ICE. Lacey, una cárcel para indocumentados que es considerada la peor en California, debido a las múltiples denuncias por golpizas, castigos severos, negligencia médica y hasta por alimentar a sus detenidos con carne podrida, incrementará su capacidad para recibir a 985 inmigrantes, 120 más de lo estipulado en su contrato actual. Con un voto unánime, la Junta de Supervisores del Condado de Orange, jurisdicción donde se encuentra el penal, decidió este martes extender un acuerdo con la Oficina de Migración y Control de Aduanas, ICE. La prisión de máxima seguridad es vigilada por agentes del sheriff de Orange y actualmente ofrece 838 camas para inmigrantes bajo custodia federal. Bajo el nuevo contrato de dicha jurisdicción, elevará sus ingresos a $5 millones anuales hasta julio del 2020, lo que corresponde a una cuota diaria de $118 por indocumentado detenido. Es terrible ver que la Junta de Supervisores no tomó en cuenta a la comunidad que se quejó de este centro que da carne podrida y tiene baños sucios. También ha habido reportes de que los alguaciles han golpeado a los indocumentados, asegura Roberto Herrera de la organización Resilience de Orange. Ah, es un compañero que conocemos. Sí, trabaja, ajá. Sí. Y está de decisión que se toma solo 3 días después de que el penal Theo Lacey fue criticado en un nuevo reporte del grupo Human Rights Watch, en el cual se indica que esa cárcel llegó en 2011 el salvadoreño Raúl Ernesto Morales Ramos y 4 años después falleció con signos de cáncer generalizado en un hospital en Palmdale, California, ya bajo vigilancia del centro de detención Adelanto. Quienes revisaron el historial médico, perdón, sí, hubo un error aquí con la computadora y se te perdió. Sí, se perdió la nota. Bueno, pues seguimos adelante. Disculpen. No, seguimos adelante. Veo que estás ya preparando nuestra siguiente selección musical. Veo que tienes aquí ya Rocío Dúrcal con Amor Eterno. Y bueno, ¿quieres continuar con la nota? Sí, ahorita continuamos con la nota que está muy interesante. Disculpen, muy interesante. Error con la computadora, pero mientras les vamos a dejar con. Y bueno, pues yo me voy a despedir, Renita, pero pues continúas y cerramos el programa con la noticia que estás que nos estás dando de Santana y con la selección que tenemos a continuación. Vamos a escuchar, ¿qué te parece? 2 de Rocío. Esta que tienes ya lista, Amor Eterno, y ¿qué otra te gusta de Rocío Dúrcal? Ah, pues ahorita vamos a con esta de Amor Eterno, y pues Socorrito tiene que retirarse por un compromiso de última hora. Sí, sí, sí. Pero pues nos vemos en el próximo noticiero y los invito a mi programa Radio Sin Fronteras, que son los martes, todos los martes, de 7 a 7 y media de la noche, donde tenemos invitados muchas veces gente que viene de México con mucho, mucho a qué platicar. Y bueno, pues ahí los espero el próximo martes, pues mañana, mañana a las 7. Y bueno, los dejo con Reina y con la selección de Rocío Dúrcal. Amor Eterno. Bueno, amigos, pues regresamos aquí con la nota que les quedamos a deber hace rato de la prisión de Theo Lacey. Y pues continuamos con la nota. Y pues disculpen. Aquí vamos con la nota, continuamos y dice: es terrible ver que la Junta de Supervisores no tomó en cuenta la comunidad que se quejó en que este centro que da carne podrida y tiene baños sucios. Esta decisión se toma solo 3 días después de que el penal Theo Lacey fue criticado en un nuevo reporte del grupo Human Rights Watch, en el cual se indica que esa cárcel llegó en el 2011 el salvadoreño Raúl Ernesto Morales Ramos, y 4 años después falleció con signos de cáncer generalizado en un hospital de Palmón de Oro. Quienes revisaron el historial médico de Morales descubrieron que si bien el inmigrante había tenido síntomas de cáncer 2 años antes de su detención, él recibió atención solo 1 mes antes de su muerte. Morales Ramos pidió repetidamente que fuera atendido, cita el reporte de HRW. La última muerte de un migrante detenido en Theo Lacy fue la del hondureño José Aguilar Espinosa, quien falleció por un ataque al corazón el 31 de enero del 2011. En un comunicado enviado a Univision Noticias, ahí señaló que incrementar la capacidad en Theo Lacy les permite recibir la cancelación del acuerdo con el gobierno de Santa Ana, que le permitió tener bajo su custodia a 200 inmigrantes en su cárcel municipal. Dicho contrato finaliza el 24 de mayo. Asegurar que ICE tenga suficientes camas para satisfacer sus necesidades de detención es crucial para la misión de cumplimiento de la agencia, señaló su vocera Virginia Kise. Siempre que sea posible, ICE busca alojar a los detenidos en el área geográfica de su detención, reduciendo la necesidad de transferencias. Esto aumenta la eficiencia operativa del sistema de detención de ICE, agregó. La agencia subrayó que su prioridad es el bienestar de quienes están bajo nuestra custodia. Trato criticado. Hace 2 meses, un reporte elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, encontró que Theo Lacy castigaba severamente a los inmigrantes a través de su segregación excesiva, sin derecho a visitas, salidas al patio, llamadas telefónicas, duchas diarias, ni la oportunidad de apelar a dicho correctivo. Todas violaciones a las políticas de ICE. En la inspección que funcionarios del DHS realizaron en noviembre, también se detectó que había servicio comida descompuesta y que tenía baños en pésimas condiciones y teléfonos inservibles. El sheriff de Orange afirmó entonces que en colaboración con ICE había detenido todas las problemáticas señaladas, pero a la fecha no ha detallado cómo los resolvió ni qué ofreció a los detenidos afectados por los castigos o por la comida descompuesta. En el 2012, tan solo 2 años después de que empezara a recibir presos acusados de delitos migratorios, Theo Lacy fue citada como una de las 10 peores cárceles para indocumentados en Estados Unidos, la única de California en esa lista, de acuerdo a la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. Y sigue la nota, y pues con esto completamos esta nota, que está muy interesante, y que los abusos pues están ahí a la orden del día, y pues entre ellos se echan la bolita, y pues esperamos que pues se resuelva esta situación con estos, más que nada, que lo sufren más nuestros compañeros migrantes, y pues que esperamos que se resuelva esta situación. Y ahí terminamos con la nota de que está pasando en Santana y qué les parece. Sí, perdón, la canción que acabamos de escuchar hace rato era con Rocío Dúrcal, Costumbres. ¿Y qué les parece si vamos con otra de Rocío Dúrcal? Como acaba de pasar el 10 de mayo, pues vamos con esta que dice cómo han pasado los años. Sí, amigos, pues regresamos para terminar su noticiero popular. Socorrito pues se despidió hace rato porque tuvo que irse a un compromiso de última hora. Y pues yo soy Reina y pues ya se nos terminó la hora. Esperamos pues que les haya gustado